Bueno, acá llegó, vamos a decirlo en criollo, re caliente Gonzalo Martínez, porque llega tarde porque se encontró. Yo dije, capaz que el clima, no puede haber habido un choque, pero no era eso. No, que estaba trancado Capurro. Son las consecuencias del capitalismo, exacerbado en este caso. Exacerbado. Sí, con las obras del tren, del nuevo tren central, digamos, para UPM, allí en Capurro y Uruguayana. Que bueno, pasa el trazado de la vía justamente, y bueno, y ese es un cruce que conecta básicamente buena parte de la zona oeste de Montevideo con el resto, ¿no? Es uno de los cruces más circulados. Por tal motivo es que la obra en ese punto es un túnel, ¿no?, que se está haciendo. El tren pasaría por debajo de Capurro y Uruguayana. Pero bueno, cuando uno queda trancado en esa zona puede contemplar en su totalidad la obra que se está haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no?, que ha sido mucho, porque esto viene con muchas consecuencias. Y bueno, y uno se va indignando, porque venimos a propósito a conversar de algunos temas que están vinculados a esto. Sí. Y a la vez el ómnibus repleto de gente, ¿no?, con un boleto carísimo, que la gente se indigna, que todos llegamos tarde a trabajar, muchas veces a trabajo que no nos gusta, que lo hacemos obligado. Entonces, cuando uno va conectando todas las cosas, perdés el presentismo. Exacto. Todas las cosas que pasan por llegar tal cual. Bueno, Gonzalo, por supuesto que en esta no lo presentamos todavía. Gonzalo es dirigente del 26 de marzo, integrante del coordinador de la Unidad Popular, y hace horas, se puede decir, recibimos un comunicado, una declaración de la Unidad Popular llamando a enfrentarse a la rendición de cuentas y que la califica de ajuste, de rebaja de salarios y jubilaciones. O sea que nos centramos en la rendición de cuentas, ¿no?, como hace esta declaración. Me acuerdo que antes decía, esta es gasto cero, algunas etiquetas así que teníamos, ¿no? Esta, ¿cómo la calificamos entonces? Bueno, en realidad hay que calificarla de recorte, ¿no? A pesar de que el gobierno se ha jactado de otorgar aumentos o de adjudicar inversiones, ¿no?, gasto, rubro, en algunas áreas. Que como bien se establece en la declaración de la UP, rondan los 266 millones de dólares lo que el gobierno estaría asignando para algunos rubros, centrados fundamentalmente en la educación, que evidentemente está orientada a atender aquellos aspectos de la reforma educativa que este gobierno está impulsando. También una buena parte de ese presupuesto se está destinando a seguridad, que bueno, ahí involucra en realidad todos los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, etcétera. Pero bueno, si uno pone en la balanza estos 200 y pocos millones de dólares que se otorgan y los coloca justamente en el periodo, en realidad es una asignación insuficiente para recuperar los recortes que se han venido ejecutando y que en esta rendición también se ejecutan. Y vale la pena aclararlo, los recortes se vienen aplicando desde el primer momento que asumió este gobierno. Sí. Con respecto a los recortes y a las asignaciones de los periodos anteriores, por supuesto, ¿no? El gobierno arrancó con un decreto en los primeros días de su gestión, recortando en un 15% el gasto asignado para ese año que venía de la gestión anterior. Y bueno, también tuvo repercusiones, por supuesto, en cuanto a los funcionarios públicos, el recorte de ingresos, etcétera. Año siguiente, también se aplicó otro recorte, y bueno, después en el marco de la crisis y de la crisis económica y sanitaria, también solapadamente se aplicaron muchos recortes, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira el histórico, como se dice, seguimos abajo de lo que ya veníamos perdiendo anteriormente. Gonzalo, vos hablabas del tema de la educación, pero UDELAR, nada. No aparece siquiera, es algo realmente insólito y además muy preocupante, ¿no?, que la Universidad de la República no aparezca ni un solo artículo en el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. Porque la Universidad de la República, por ser autónoma y cogobernada, y es parte de los artículos 220 de la Constitución, elabora su proyecto de presupuesto, se lo envía al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo contemple y lo incorpore en el proyecto. Claro. Y ahí se envía al Parlamento. Normalmente, como ha sucedido también hace muchos años, de los artículos que la universidad le envía al Poder Ejecutivo, los que implican inversión, presupuesto y un fuerte gasto, no aparecen. Aparecen artículos secundarios, digamos, pero que son útiles muchas veces para la universidad. En el Parlamento, a veces en la Comisión de Hacienda, cuando asiste la delegación de la UDELAR, se fundamenta justamente los artículos que elaboró la universidad y que a veces el Poder Ejecutivo no los incorporó, y busca que se sumen, sí. ¿No? En este caso no ha habido chance en ninguna de las dos instancias, ni cuando se envió al Parlamento, al Poder Ejecutivo, ni cuando la universidad asistió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hay que ver si después, en el tratamiento sucesivo, en la Cámara de Diputados, finalmente se incorpora alguno de los artículos. Pero acá no aparece. Sí, el otro día, cuando fue Arim al Parlamento, salió a través de una protesta de legisladores de la coalición, que no eran del Partido Nacional, diciendo que estaban como enojados con la propia coalición, porque dice el gobierno, lo que está, el Poder Ejecutivo no da los recursos en la rendición de cuentas y después los da cuando vienen al Parlamento. Entonces, si tan fácil aparecen, ¿por qué no los pone directamente en la rendición de cuentas? Claro. Y se quejaban los de Cabildo Abierto porque dice que lo habían recibido solo blancos y colorados al rector de la universidad, que ellos no habían estado en esa reunión y que salieron diciendo que eran totalmente, estaban totalmente seguros de que los recursos iban a estar y el rector estaba también conforme que iban a estar. Todo eso en la conversación, claro. ¿No? No sé si eso apareció escrito. Bueno, después. Eso hay que esperar justamente a que aparezca escrito, y es algo que normalmente no aparece escrito, ¿no? Y siempre es a la baja, siempre es a la mínima. La universidad es vilipendiada, pero desde siempre, sí. ¿No? Además, hay artículos que no implican desembolsar directamente presupuesto, pero que sí implican ajustar a tasas anteriores, ¿no? A algunos de los rubros que utiliza la universidad y no los ajustan. Y eso sería justamente como hace cualquier empresa del Estado, actualizar las partidas en función al valor correspondiente. O exonerar a la universidad de ciertos impuestos que cualquier otra empresa lo tiene exento, menos la universidad. Y cuando hablamos de la universidad, hay que incluir al Hospital de Clínica, específicamente, claro. Que tampoco recibe ni un solo peso. De hecho, la universidad no aparece en la rendición de cuenta, pero sí tiene un recorte de 15 millones de dólares, que es a partir de quitar el adicional del Fondo de Solidaridad. Bueno, eso se conoce poco. Uh-huh. ¿Cómo está relacionado el Fondo de Solidaridad con los recursos de la universidad? Bueno, en realidad también acá habría que dar una discusión hasta filosófica al respecto, ¿no? Porque el Fondo de Solidaridad justamente lo pagan aquellos profesionales que se reciben de la Universidad de la República, ¿no? Entonces acá ya hay una primera discusión, uh-huh. Que incluso va de la mano con la matrícula universitaria tan mencionada y deseada por muchos, ¿no? Legisladores de todos los partidos. Transcurrir la formación profesional en la Universidad de la República es gratuita, entre comillas. Exacto. Porque uno no paga para ingresar, ni para recibir clases, ni para tener el título. Pero una vez que se recibe, a los pocos años, creo que son 4 años de haberse recibido, y estando en ejercicio, está obligado a abonar el Fondo de Solidaridad. En definitiva. Y si no paga, hay sanción. Claro, tenés múltiples sanciones. Entonces, no te cobran al inicio ni durante la carrera, pero después te lo imponen, sí, durante toda tu vida activa. La gratuidad de la universidad, sí, eso ahí la ponen en duda, ¿no? Exactamente. Incluso se ha creado toda una cuestión en la gente de decir, ah, son unos vivos, con todo lo que les pagamos, tienen que devolver. Claro. Bueno, estamos hablando de la universidad gratuita, que se pueda estudiar en forma gratuita. Sí, sí, si quisiéramos tener beneficio de ello, se privatizaría. Para algo existen las universidades privadas, ¿no? Pero eso ya sería mercantilizar aún más, sí, la universidad. Que valga la pena, ¿no? Me acuerdo cuando Cheroni estuvo por acá hace unas, sí, semanas atrás, que se habló sobre justamente el pago de los posgrados, sí, y los, sí, doctorados. Que es justamente eso, ¿no? Es ponerle un precio a la formación de las personas, sí, en la órbita de la universidad pública. Sí, entonces, grave. Eso es muy grave porque limita después a la soberanía del conocimiento nacional. Nosotros hemos recurrido a los científicos nuestros para atender muchas necesidades, quedó muy claro en esta pandemia, y necesitamos ese conocimiento humano, científico, nacional, propio, particular, y que es en beneficio de toda la sociedad. Y ahora en la rendición de cuentas, ese Fondo de Solidaridad, ¿qué pasa? Lo que se quita es el adicional que va destinado, en este caso, a la universidad, que significa justamente unos 15 millones de dólares anuales. De lo cual la universidad depende muchísimo, claro, porque, claro, si estamos diciendo que no recibe plata necesaria, que además no se le incorpora ningún rubro, y además se le quita, imaginemos, ¿no? Pero quiere decir que no tienen que pagar los profesionales. No, no. Entonces, claro. Tienen que seguir pagando. Van a seguir pagando, eso va a estar. Pero la plata no va para la universidad. No va para la universidad. Bien. Tiempo y las pintas hablan mal de aquel que las critica. Política es práctica delictiva que no aplica en definitiva. Al parecer te parece que es tan absurdo. Bueno, dice Blanquita acá que llamaron oyentes. Uno dice que el fondo de solidaridad se paga hasta la muerte, no solo cuando te jubilás. Elvio del Cerro, si la universidad puede hacer una lotería como la del Maciel o con las entradas de fútbol para recaudar, ya que no hay fondos, dice Elvio del Cerro, y agrega que si se aprueba la reforma de la seguridad social, ¿la Unidad Popular juntará firmas para derogarla? Bueno, ahora vamos a estar con ese tema también, por supuesto, antes de terminar. Algún otro que mandó por acá, y seguimos enseguida con la rendición de cuentas. Podemos seguir, lo sumamos después. No, bueno, esta rendición de cuentas, como la audiencia sabe, en realidad se corresponde a generar anualmente una rendición de lo que se gastó en el periodo, en el año anterior, que es el 2021. O sea, en el 2022 se está rindiendo cuenta de la plata que se gastó el año pasado. Y a la vez se aprovecha en ese proyecto de ley, como cualquier otro, a legislar sobre otros temas. Y bueno, como este gobierno, al igual que todos los otros, aprovecha cada rendición de cuentas para meter artículos de los más diversos temas y aspectos, algunos para regular los organismos, otros para prever futuras situaciones que ellos ya están planificando, y también está, por supuesto, el tema de asignación de presupuesto. Entonces, como se está evaluando lo que se gastó, ya se arranca en realidad con el primero y segundo artículo con el déficit que se generó. O sea, la plata que se asignó para el año pasado fue insuficiente, por lo tanto hay un déficit millonario en peso que debe de ajustarse y aceptarse en definitiva con estos primeros artículos. Pero después se regula y se legisla sobre muchas otras cosas, que algunas a primera vista podrían ser interesantes, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no lo son. Son interesantes, pero en un aspecto negativo. Por ejemplo, está también dentro de los primeros artículos el acuerdo salarial que se estableció con los públicos, ¿no? Esta negociación que se laudó a las horas previas de que se enviara el proyecto al Parlamento, y que son aumentos salariales realmente vergonzosos. Vergonzoso en su porcentaje, porque son insuficientes, no alcanzan a recuperar definitivamente los salarios perdidos y tampoco alcanza para dignificar el salario actual. Y además son vergonzosos por el plazo en que se establecen esos aumentos, porque van desde aquí al 2024. O sea que, tal como se establece en este cronograma, y si la suerte lo acompaña a los trabajadores, en el 2024 van a estar recuperando una parte del salario perdido y van a estar actualizando una parte de su salario según la inflación. Y digo si la suerte acompaña porque todos los números que el gobierno ha arrojado de inflación y de déficit no han buscado uno. Y sin embargo, esa fórmula que se propone establece y contempla la inflación anual, la recuperación de la inflación perdida, etcétera. Entonces, hay toda una fórmula económica que evidentemente los que van a perder son los trabajadores. Y eso fue acordado por los sindicatos y eso está establecido en este proyecto y eso va a ser aprobado en el Parlamento. Sí. Entonces, es complicado para los trabajadores públicos. Y a la vez, encontrás artículos que dicen, bueno, pero en definitiva también van a haber mejoras. Por ejemplo, pasar a contrato público de funcionarios públicos aquellos que ya vienen teniendo un vínculo laboral. Pero que en realidad esa contratación de funcionarios públicos pasan a ser en el último escalafón de la tarea que venían desempeñando. De repente una persona llega varios años desarrollando una tarea que percibe un salario determinado, pero que en realidad no es funcionario público, tiene otra contratación. Entonces se le da la oportunidad de pasar a ser funcionario público, pero inicia, a pesar de su antigüedad, en el último escalafón de la rama que desempeña su... Puede existir una diferencia salarial. Esa diferencia salarial, en realidad, se la va a adjudicar o se la va a cubrir con una compensación a la persona. O sea que la persona va a ingresar con un salario mínimo, en definitiva, que no se va a corresponder al que legalmente estaba recibiendo, pero se le va a equiparar a partir de una compensación, lo cual pone en total contradicción y confrontación a todos los trabajadores. Porque unos van a ganar un sueldo, otros van a ganar otro sueldo distinto, pero a la vez van a tener una complementación personal. Entonces, hay una intención de regularizar, entre comillas, que en realidad va a seguir desregularizando a los trabajadores. Y de forma contradictoria, en otros organismos, se habilita la terciarización al contrato zafral. como es el Instituto Nacional de Estadística, y como es también en la propia presidencia. Contratos a FRAL ahí. Sí. Por ejemplo, los toman solo para una tarea. Exactamente. Una hacer encuestas, recopilar datos, cuando todos sabemos la necesidad que tienen los distintos organismos. Capaz que el INE se puede llegar a justificar remotamente la safralidad, ¿no? Más que para la cuando hace un censo, ponele. Exacto. Pero en presidencia, en lo que es la comunidad de deporte, ¿cómo puede haber contratos safrales? Si uno quiere desarrollar una política de deporte pública, no puede ser safral. Sí, que se permanece. Exacto. Sí, entonces, sí. Empezamos a encontrar contradicciones por todos lados. Y en la órbita de los públicos también ha habido un problema y que hay que ver cómo se termina de resolver, que es vinculado al subsidio por enfermedad. Que se establece que a partir del cuarto día de que una persona está por licencia médica, recién a partir del cuarto día se le empieza a pagar el 75% del salario. Sí. Después hay otras excepciones que, bueno, según si están hospitalizados, si son enfermedades inherentes a la tarea, se puede llegar al 100%. Ahora, esas cosas, si se pierden tantos derechos, ¿no?, que se conquistaron a lo largo de tantos años, reconquistarlos va a ser... Va a llevar una lucha muy dura, ¿no? Y acá hay que ver quiénes finalmente terminan levantando claro, la mano. Claro, eso te iba a preguntar, exactamente. Ese es el tema. Porque además las patronales están durísimas, están... Y además con mayor injerencia. Cada vez con mayor injerencia. Sí. Y esta rendición de cuentas, y justo es el artículo siguiente al que quería hacer mención, que en el proyecto es el artículo 60, crea en la órbita de presidencia una comisión, está dentro además de la unidad ejecutora, Presidencia de la República y unidades de dependientes, que es una comisión donde va a estar participando representantes de la Presidencia de la República, representantes del Ministerio de Turismo, un representante del Instituto de Promoción de la Inversión y de las Exoneraciones de Bienes y Servicios, Uruguay 21, y un representante designado por el Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de Información y de Conocimiento, la GESIC. En esa están todos los... ¿Y esto para qué? Es para coordinar las políticas de inversión a futuro. Y además va de la mano también con la regularización que se hace en la órbita de la Dirección de Zona Franca, que administra la zona franca. Se vuelven a crear otros cargos de particular confianza para diseñar las políticas de inversión. Entonces, acá se habilita a las empresas privadas, en definitiva, a opinar y a decidir de forma conjunta con el Poder Ejecutivo sobre la inversión a futuro que tiene que desarrollar el país o aceptar las inversiones que debe aceptar, ¿no? Lo llevan a la máxima potencia. Sí. El planteo de que el Uruguay se salva solo con los inversores y para que vengan se les regala todo, ¿no? Y sí, y bueno. El emblema UPM. Exacto, sí, sí. El emblema. Pero acá, UPM. En vez de limitar únicamente la responsabilidad del Poder Ejecutivo, también habilita y abre la cancha, como dirían ellos, claro, a que participen los medallas de oro, ¿no? Sí, claro, los medallas de oro mandando. Tal cual. Directamente. Sí. Hay números que vos decías que son importantes para ver. Cuando uno mira, no sé, vos estabas hablando y pensaba en los trabajadores de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los de Audantop, ¿no? Exacto. Que vienen acá los de División Arquitectura, que nos explicaron un día muy claramente cómo ellos están de brazos cruzados en el Ministerio y el Ministerio contrata empresas afuera. O sea que eso con la rendición de cuentas no solo no se resuelve, sino que se agrava. No, claro. Realmente, el gobierno ya en la rendición de cuentas pasada propuso, en el marco del presupuesto, habilitó que cada ministerio, que además tiene organismos a su cargo, realice una reestructura de funcionarios y de carrera, ¿no? Y de intenciones y de pretensiones. Eso ha tenido un plazo que no se ha cumplido, han sido pocos los ministerios que rearmaron su reestructura, y en esta rendición de cuentas nuevamente se habilita y se da plazo para que se cumpla con esa tarea. Y cuando hablamos de una reestructura, estamos hablando justamente de modificar las responsabilidades que tienen los ministerios con la sociedad. Sí. Estamos hablando de reestructura de toda la carrera administrativa y de funcionario. Y estamos hablando del corrimiento del trabajo y de las tareas que desarrollan los empleados públicos. Pasan de una órbita a la otra como si nada a partir de esta reestructura. Y en el caso del Ministerio de Transporte es uno de los más evidentes, porque en esta rendición de cuentas aparece exclusivamente un artículo que habla justamente de la modificación en las distintas áreas, en las distintas divisiones que tiene el Ministerio, una de ellas la de arquitectura, pero también está la hidrología y, claro, y otras más que se modifican completamente. Y el otro día leíamos que AFE, la reestructura de AFE, va a sacar dos sectores de AFE, los va a pasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto, visto desde afuera, dice, bueno, está, no quedan sin trabajo, pero se está desmantelando una parte crucial para el Estado uruguayo. Muy, ¿no?, importante. El artículo que hacíamos referencia recién es el 223, que dice, facultas al Poder Ejecutivo a aprobar una nueva estructura organizativa de las unidades ejecutoras, Dirección General de Secretaría, Dirección Nacional de Vialidad, que está la que te atiende las rutas, ¿no? Exacto. La Dirección Nacional de Hidrografía, la Dirección Nacional de Arquitectura, Dirección Nacional de Topografía, Dirección Nacional de Transporte, Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, dando cuenta a la Asamblea General. Dice, la nueva estructura podrá contener la redistribución de cometidos entre las unidades ejecutoras comprendida de la misma y será un insumo para las reformulaciones que se aprueben. O sea que se está habilitando a modificar todas las estructuras de estas comisiones. Y en particular vinculado al ferrocarril, el artículo 224 plantea que se puede transferir las competencias de la Administración de Ferrocarriles del Estado, o sea AFE, transferir las competencias de AFE en redacción a la nueva unidad ejecutora, Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que está en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y dice, créase en la misma unidad ejecutora una infraestructura ferroviaria del cargo Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, con carácter de particular confianza en el régimen de redistributivo. O sea que se traspasa todo lo que es la órbita de AFE a esta nueva dirección, con un directorio de cargo de confianza particular. Y además sigue avanzando en el desmantelamiento de AFE, porque no solamente le quita a la gente, no solamente le quita los objetivos, sino que también le quita el patrimonio. Porque artículo siguiente autoriza a la administración, o sea, a AFE, a enajenar a título oneroso gran parte de sus inmuebles, en este caso destinado con prioridad a MEVIR o a otras políticas de construcción de vivienda. Pero uno dirá, bueno, está bien de repente enajenar aquello que ya AFE no utiliza. Hay que imaginar que AFE tiene un patrimonio muy grande, uh-huh, ajustado a la concepción de su época, que de repente en la actualidad, incluso reflotando AFE, una parte de ella capaz que es innecesaria y que está bien destinarla en definitiva a las políticas de vivienda. Pero ¿qué pasa? Acá nos dan puntadas sin hilo, ¿no? Claro. En este caso habilitan a que se enajenen estos inmuebles destinados a MEVIR o a otras políticas de vivienda. Dice, el precio total de dichas enajenaciones ascenderá en todos los casos al 50% del valor resultante de la tasación por la Dirección Nacional de Catastro, el cual será destinado a financiar estudios y obras ferroviarias que cuenten con informe técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las guías pautadas metodológicamente elaboradas por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, AFE va a vender sus tierras. Traducido a nosotros. AFE va a vender sus tierras y con la plata que recaude se va a invertir en las obras actuales que se están, claro, ejecutando. Que son para UPM. Que son para UPM. No hay otra obra ferroviaria que se esté ejecutando. O sea, vos desarmás AFE, desmantelás AFE. Se sigue desmantelando. Se sigue desde hace tantos años. Desmantelás lo último que queda. Levantás las obras de UPM y todo lo que quiere UPM con la plata que pone el Estado. Sí, plata la pone el Estado. Exacto. O sea, eso tan, uno dice, qué bien, mirá, van a vender esto que lo tienen ahí, no se usa para nada. Sí, pero lo van a usar ahora, sí, para el privado. Exactamente. El otro día, digo porque la gente parece como que largó la toalla con el tema del tren de UPM, porque claro, son enormes lo que vos decías, ¿no? Te parás un rato ahí en, sí, Capurro y te das cuenta de la dimensión. Pero mostraron una mujer en las Villas de las Piedras, en 18 de mayo, a la que le expropiaron el frente de la casa, porque por ahí va a pasar el tren. Pusieron una chapa altísima, pero la mujer queda pegada a esa chapa. Del otro lado de la chapa va a pasar el tren. Solo le expropiaron el frente, o sea que está condenada a vivir ahí. Claro. La mujer dice ahora... Sin frente. Que ahora piensa que no va a poder vivir ahí, porque con el tren al lado, pasándole... Por supuesto, claro. Semejante tren, no va a poder. Digo, porque esto está desparramado. Tremendo. Durazno ha estado con lío, claro, permanente... Sí, sí. Florida, bueno. Y después, vinculado a AFE, también hay otro artículo que es preocupante. Más que a AFE, en realidad es el sistema ferroviario, que sería el artículo 228 de este proyecto, el cual faculta al Poder Ejecutivo a autoriza la utilización de las vías férreas por parte de empresas que cumplan con los requisitos técnicos y abonen al Ministerio de Transporte el peaje que establece la reglamentación. Entonces, cuando uno se pone a pensar... ¿Cuáles son las empresas que están dispuestas a utilizar, claro, la vía férrea? Yo quiero que me digan cuáles. Claro. ¿Cuáles son? A mí se me ocurre una y solo una, conozco una y solo una que pudo utilizar la vía férrea. Y que si son no la que traigan ellos. Exactamente, porque claro, acá también está de la mano una intención de empresas que están gestionando justamente las obras de UPM, del tren de UPM, con la intención de poder proyectar mayores obras, con la intención de generar un transporte de carga en otras ramales del país. Quizás se puede estar dando una entrada a esa empresa a futuro, pero lo que evidentemente está sucediendo es habilitar a que apenas un tramo esté habilitado y le sea de utilidad a UPM, ya pueda circular por esa vía. Que lo que tengo es que tengo esto y esto y un poco más, quédate el resto. Pongo la razón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto. Que lo que tengo bajo es que presupuesto se llama esta canción. Max Chinaski es el que canta. Acá lo que no te interesa, acá no te interesa. Bueno, estamos en el último bloque. ¿Algo más que vos quieras destacar de esto? Porque después es saber, la Unidad Popular frente a esto saca la declaración, que nos digas en qué la centra fundamentalmente, ya la hemos publicado, y el viernes hay una actividad más sobre este tema precisamente. Sí, exactamente. No, de repente destacar cómo lamentablemente los recursos del Estado, y hablamos de recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, se colocan al servicio del gran capital, ¿no? Estamos hablando de este ejemplo de AFE, es muy evidente, pero también pasa en otros rubros, ¿no? En otras áreas que de repente nos llevaría muchas más horas a seguir repasando toda la rendición de cuentas. Por ejemplo, el gobierno está impulsando la reapertura de aeropuertos en varios departamentos del interior. Sí. Está el de Colonia, Salto, el de Rivera, ¿no? Salto el otro día. Se anuncian inversiones de varios millones de dólares con la generación de varios puestos de empleo. Y evidentemente, gestión privada va a terminar en ganancias privadas, concentrada en manos del privado, ¿no? Pero, a pesar de ello, el Estado, o además de ello, mejor dicho, el Estado sigue generando, además de habilitarles las políticas de inversión privada, le cubre otro servicio. Y digo esto porque en realidad viene de hace muchos años, ¿no? La privatización del aeropuerto viene desde Valle, del gobierno de Valle, el Frente Amplio actualizó con el Sistema Nacional de Aeropuertos y este gobierno dio otro pasito más concretando algunas obras. Además de concretar y habilitar la gestión de estos aeropuertos por parte de privados, también le cubre los servicios. Por ejemplo, en lo que es la policía aérea y en lo que es la cobertura de servicio de bomberos. En esta rendición. O sea que nosotros vamos a pagar todo ese servicio. Todo ese servicio. Se va a cubrir con eso. Capaz de llevársela. Ya hay varios millones de pesos destinados a crear cargos y cubrir los salarios de los policías aérea y de los bomberos para trabajar y cubrir justamente los servicios de aeropuertos privatizados. Así cualquiera. Así cualquiera. Yo te pongo un aeropuerto también. Yo te pongo un aeropuerto, vos me pones todo, sí. No me cobras nada. ¿Qué querés? Y quizá lo más obsceno de esta rendición de cuenta, que en realidad aparece en todas las rendiciones de cuenta, son dos artículos. Uno tiene su origen en el 2015, que es el que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar a las instituciones de asistencias médicas colectivas un crédito fiscal por hasta 22 puntos porcentuales de los ingresos correspondientes a las cuotas a los distintos ingresos que tengan las mutualistas. O sea que el Poder Ejecutivo otorga a las mutualistas privadas un crédito fiscal y que eso lo hace en función a este 22% del total de los ingresos que tiene esa mutualista. Imaginen la cantidad de dinero que ingresan a la mutualista y ahí vamos a sacar la cuenta de lo inmenso que es el crédito que se le otorga a esta mutualista. Esto está legislado, creado a partir del año 2015 por la administración del Frente Amplio y que rendición de rendición se va prorrogando esta facultad que en definitiva es un préstamo que le hace el Estado a las mutualistas. Con plata, en definitiva, de los trabajadores, ¿no? Y evidentemente, otro de los artículos más terroríficos y que evidencian la naturaleza de esta rendición de cuentas y de la política económica es el 437, que justamente es el que autoriza al gobierno central a contraer un total de endeudamiento neto para este ejercicio del 2023, sí. Solamente para el 2023, un aumento de la deuda equivalente a los 2.200 millones de dólares norteamericanos. O sea que este gobierno en el 2023 puede llegar a endeudarse por 2.200 millones de dólares más de lo que ya está endeudado. Entonces, todos los años, en los últimos articulitos, sí. Uno lee claro. El primer artículo y hay que ir al último, ¿viste? Sí, de los sí. Últimos, porque ahí es donde te dice, bueno, además de todos estos recortes, también nos vamos a endeudar. En este caso, en el 2023, por 2.200 millones de dólares. lo cual se suma a todos los otros endeudamientos que se han generado estos años pasados, que lo gestionó este gobierno, evidentemente, fue quien dio y solicitó los préstamos, pero hay que recordar a Vergara, a Astori, a los demás, sí, diciendo, bueno, el gobierno se puede endeudar por miles de millones de dólares gracias a que nosotros hemos diseñado un plan de pago eficiente para los organismos internacionales. Entonces, la complicidad es total. Es muy grande. Bueno, hay un mensaje por acá que manda Horacio, dice que el Fondo de Solidaridad es obligatorio a partir del quinto año. De ahí al décimo se paga el fondo común y a partir de ahí también se paga el adicional. Lo que sacan es el adicional, entonces, exacto, ¿no? Después mandó... El destino del adicional, claro, a la destino, universidad. Claro, lo va a seguir pagando la gente, pero no va a ir para la universidad. Un mensaje que manda Etel. Uno escuchando todas estas cosas se pregunta, ¿queda algo de Uruguay? ¿O habría que poner alguna otra bandera aquí? Sí, la verdad que bandera me parece que no van a poder poner ninguna. Mandó también Raúl este audio. Buenos días, compañero. Muy bien lo que están hablando. Pero les soy sincero. Me jubilé toda mi vida en AFE. Toda mi vida en AFE. Mis padres también. Tíos. Por parte de padre y por parte de madre. También jubilados y todos fallecidos ya. Pero hemos dado una vida al ferrocarril. Y todos los gobiernos nos han dicho ferrocarril para el pueblo del pueblo. Estaban hablando ustedes del transporte de estas multinacionales, UPM y todo. ¿Y qué pasa con el Portland? ¿Quién transporta el Portland? Que es donde se hace todas las viviendas del país. ¿Quién lo va a transportar? ¿También se va a hacer privado eso? Y compañero, si antes teníamos... En otra época, 5 gerentes para más de 10.000 funcionarios, ahora hay 10 gerentes para 300 funcionarios. Y viva la Pepa. Vamos adelante, compañera. Compañeros, yo ya me he entregado. Lamentablemente, esto es vergonzoso. He visto pasar por AFE todos los directorios de todos los partidos políticos y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Es lamentable, pero sí salen después hablando tan lindo y convencen a la gente, y principalmente en el interior, porque hace poquitos días estaba mirando un programa donde hablan de las estaciones y un obrero que pinta un coche motor que está allá, no sé, en una estación, no sé si por allá por Valledén o algún lado de eso. Es lamentable, porque le están llenando incluso a la gente del interior, qué lindo el ferrocarril, cómo funciona de Rivera a Tacuarembó. Es lamentable, lamentable. Bueno, pero no se entregue, Raúl. Estoy segura que no se entrega, él dice eso, pero no se entrega. Cacho de la Teja. Buenos días. Le pedirían que me explique, porque la verdad es que no puedo entender por qué le damos todo al privado, pagamos los gastos. ¿Dónde está el beneficio? Los que entregan todos esos bienes nuestros llevan la cometa. ¿Cuál es el negocio? Porque no creo que esta gente no sepa lo que está haciendo. ¿Dónde está la piedra? El cangrejo abajo de la piedra. Bueno, Víctor dice, buen día, hago esta pregunta. Si el Estado, desde que conozco, siempre pone la plata para todos estos proyectos macroeconómicos descabellados para las zonas francas, para Antel, para la SAFAP, para las obras de UPM, etcétera, ¿cómo el Estado todavía se sigue endeudando eternamente sin entrar en default? Dice. Gerardo y Alicia... bueno, es una cosa larga, después lo leemos, es muy largo y tiene que ver con otras cosas también. Y Héctor del Buceo, ¿saben por qué las mutualistas viven haciendo ampliaciones y reformas de sus edificios? Porque esos gastos no pagan IVA. Bueno, por todos lados, ¿no? Es a los mismos que se... Y dijimos favorece. Poco, ¿no? Sí, hay mucho para hablar. Si habláramos de la educación, sí, de la vivienda, sí, que bueno, claro. Lamentablemente este proyecto de ley se está golpeando directamente al cooperativismo y en realidad a varias políticas, incluso la construcción, los criterios constructivos que siguen retrocediendo, ¿no? Fugan lo ha denunciado con mucha claridad. Esperemos que haya una continuidad en esa denuncia y en esa pelea, porque realmente hay un retroceso en muchos aspectos, ¿no? Sí. Acá los pobres se lo está condenando condenando a vivir cada vez más sin agua. Tenemos que agarrar otro día con el tema vivienda, sin duda, y la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, convocamos para la actividad del viernes. Efectivamente. Bueno, todo esto nos lleva a seguir profundizando, a seguir dando nuestra opinión. La Unidad Popular evidentemente denuncia y rechaza esta rendición de cuentas justamente por varios de estos motivos y otros más. Es necesario contraponer una alternativa, un modelo distinto, ¿no? Y en la rendición, en esta declaración pública que hace la UPE lo establece. Es necesario pensar otra forma de generar los recursos, que no puede seguir siendo a costilla del pueblo únicamente, y hay que pensar otra forma de gastar y destinar ese recurso, y que sí tiene que ser exclusivamente al pueblo, ¿no? Entonces, por suerte, en esta actividad que vamos a estar haciendo el viernes, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, allí en Convención Esquina Maldonado, va a estar participando el economista José Antonio Roca, que evidentemente va a echar mucha luz a esto, que hay muchos aspectos que a veces no nos quedan claros, que nosotros mismos, por supuesto, desconocemos porque no somos técnicos en la materia, y que va a contribuir a esclarecer y a ubicar los aspectos centrales de esta rendición de cuentas. Y bueno, también estarán participando los compañeros de los sectores de la UP, abordando específicamente algunos de los temas que hacen a esta rendición de cuentas y que evidentemente son necesarios considerar. Así que invitamos a la gente a asistir esta semana. Hay que ir. Esta semana, más allá del clima, es necesario la asistencia. Ha sido superado el tema sanitario, evidentemente hay que seguir cuidándose, pero la participación, la presencialidad es un aspecto esencial para la lucha. O sea, no puede haber lucha si no hay presencialidad. Claro. Nadie ocupa un puesto de combate. Exactamente. Entonces, invitamos a todos, a los militantes, por supuesto, pero también a los simpatizantes, a los amigos, a los que estén interesados, porque yo no he encontrado muchos lugares sobre los cuales se hable de la rendición de cuentas. No. Y además, no todo el mundo recoge las responsabilidades que le toca en función a sus administraciones pasadas, ¿verdad? Entonces, otra visión, hay que estar abierto a escuchar. Entonces, invitamos a la gente a arrimarse a esta actividad. Muchas gracias, Gonzalo Martínez. Gracias a ustedes y a la orden. Arriba.